Primera vez que me enamoro por mi desesperación, no pienso y avanzo con todo. Mil veces me pasó lo que pasó contigo, forzando una situación, me quedo solo como amigo. Esta costumbre de enloquecerme, de no frenar mi gran emoción, por ser tan tonto y apresurado, nunca aprendo la lección. Apresurado siempre estoy. Por eso pierdo en las cosas del amor. Apresurado me enamoro fácilmente y arrebatado pierdo la ocasión. Apresurado siempre estoy apresurado. Quiero ganarle las agujas del reloj. Por mi costumbre de adelantarme el tiempo, yo me acelero y al final termino siempre sin amor. No es la primera vez que me enamoro, que por mi desesperación no pienso y avanzo con todo. Mil veces me pasó lo que pasó contigo, forzando una situación, me quedo solo como amigo. Esta costumbre de enloquecerme, de no frenar mi gran emoción, por ser tan tonto y apresurado, nunca aprendo la lección. Apresurado siempre estoy. Por eso pierdo en las cosas del amor. Apresurado me enamoro fácilmente y arrebatado pierdo la ocasión. Apresurado siempre estoy apresurado. Quiero ganar.